oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Estamos transmitiendo desde varios estudios. Estamos en Mataderos, también nuestro compañero Luis Angió está en el estudio Los Matadores, se llama, ¿no? Del barrio de Villa Crespo. Así es. Yo, a mucha honra, estoy en el barrio de los Calamares Millonarios del Coghlan, aquí en la ciudad de Buenos Aires también. Y si vos estás escuchándonos o tenés ganas de comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no, volver a escucharnos a través de la página de La Retaguardia, los días martes al mediodía, los días sábados al mediodía. ¿Y de qué otras maneras, Luis, hay para poder comunicarse con nosotros? Podés entrar, sí, o escucharnos en Santa Teresita, en el Partido de la Costa. ¡Ay, qué lindo! Radio Libre 96.3 los martes a las 20. También los martes, pero a las 19, por Radio Nehuen, es radionehuen.radio12345.com y por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, ¿no? Y si no, bueno, reitero, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Bien. ¿Y qué tenemos para hoy, Luis? Bueno, la semana pasada hablamos con un vecino de ahí de Saavedra, José Olivo, porque tuvimos la noticia que este zanjón, porque no es otra cosa que un zanjón lo que quería hacer Rodríguez Larreta en el barrio de Saavedra, bueno, dejó de ser un proyecto para convertirse en la nada. Ustedes recuerdan lo que charlamos con José. Pero hoy vamos a hablar con otro vecino de Saavedra que también participó y activamente en esto. Por eso queremos que también nos cuente un poco la historia o de él o por qué participó. Se trata de Augusto Tito Ipas. Él es médico, él fue médico de tu hospital, del Hospital Pirovano, pero fue cesanteado en la época de la dictadura, en el 76. Porque también fue concejal luego en el periodo 87-91 por el partido peronista, ¿no? Por el partido justicialista. Pero con él vamos a hablar de este tema, cuál fue su participación, por qué estuvo allí con los vecinos, y bueno, seguramente también vos, siendo parte del Hospital Pirovano, hablarás un poco con él de la cosa de todos los días del Pirovano, que debe de ser también su hospital, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, la segunda parte, sabemos que hay un conflicto, como siempre, en el gobierno de la ciudad con los profesionales de la salud, y bueno, vos harás un pequeño informe de cómo está la situación y las actividades que tienen programadas para ir reclamando para que se reabran las paritarias. Uh-huh. Sí, camino difícil y arduo, muy complicado, estamos muy complicados, pero bueno, después entraremos con algún detalle para ir charlando, ¿sí? Así es. Así que bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Algunas noticias, quizá podamos terminar de hablar de la ciudad de Buenos Aires, problemáticas de todos los días. Sí, también contar nuestra participación en este encuentro que hubo de vecinos, muy interesante, el viernes pasado. Sí, estuvimos. En la biblioteca popular ahí del barrio de Saavedra. Cornelio Saavedra, la biblioteca. Exacto. Yo no la conocí, es una biblioteca hermosa, es grandísima, por lo que se pudo ver ahí, que estuvimos, tiene una muchas actividades culturales, artísticas, y una biblioteca con muchos libros, ¿eh? Yo vi muchos libros que la verdad que da gusto, y tampoco se conoce mucho las bibliotecas populares. Yo recuerdo cuando era chico que iba a la Biblioteca Popular Miguel Cané, ahí que está en Pedro Goyena, entre Avenida La Plata y Muñiz, uh-huh. En la primaria, iba a buscar libros para estudiar y me quedaba ahí en la biblioteca, o me los llevaba a mi casa para leer. Y es ¿Te lo algo prestaban? Que, sí, te lo prestaban por una semana, 4 días. Y qué importante que son las bibliotecas populares en los barrios. Uh-huh. Y que lo hacen con... Tienen un pequeño subsidio, un pequeño apoyo del gobierno, del Estado, pero muy, muy poco. Creo que no hace mucho, o en época de pandemia, estuvieron también con un reclamo porque no le daban lo que correspondía o no le pagaban. Bueno, lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que mientras sea de cultura, educación y demás, quedan siempre relegados. Bien, y la música de hoy tiene que ver con alguien que falleció hace pocos días y que, bueno, por lo menos a mí me recuerda a lindas épocas, que es Marciano Cantero, ¿sí? Los Enanitos Verdes. Así que si a Nacho le parece, podríamos ir con la primera pauta, un tema musical, y por ahí ya después tenemos a nuestro entrevistado, ¿sí? Adelante. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Entonces, la primera entrevista con Augusto Tito Ipas, que él es vecino del barrio de Saavedra, es médico también, así fue médico en el Hospital Pirovano. Lo conocimos el viernes en una reunión en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, donde se juntaron varios vecinos, fuimos invitados nosotros también como medio de comunicación que participamos en toda esta pelea que dieron para evitar que el gobierno de La Reta partiera en dos el Parque Saavedra con un zanjón. Buenas noches, Augusto, Cristina Varela y Luis Angio, los saludamos. Y bueno, que nos cuente un poco, nos interesaba su participación, ¿no?, en toda esta pelea que dieron en el barrio. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si escuchó mi intervención. ¿Cómo? No sé si escuchó mi intervención. No, escuché alguna participación de una voz femenina, pero luego quedé, digamos, enmudecido, o en todo caso, no, ensordecido, porque no escuché nada. Bueno, entonces, nosotros lo estábamos presentando como un vecino del barrio de Saavedra, que además usted es médico, ha sido médico en el Hospital Pirovano, y que estuvimos nosotros el viernes, allí lo conocimos, en esa reunión que se hizo entre vecinos y en nosotros que fuimos invitados como medio, luego de haber dado una pelea interesante para evitar que este zanjón que quería hacer la Reta en el Parque Saavedra se concretara. Entonces, bueno, nos interesaba saber de su participación, ¿no?, ahí como vecino. Bueno, sí, efectivamente, en primer lugar, fundamentalmente en mi condición de vecino, yo diría que prácticamente 77 años de vida en el barrio de Saavedra. Uh-huh. Así que conozco Saavedra muy bien, la quiero mucho. El Parque Saavedra es un lugar histórico de nuestro barrio, un lugar donde jugamos al fútbol, ¿por qué no? Algún atardecer estuvimos con alguna novia. Uh-huh. Y es un lugar donde uno hace aerobismo, donde juega con los nietos actualmente, con mis hijos en su momento, con amigos. Es un lugar fundamental en la vida de Saavedra. Uh-huh. Cuando tomamos conocimiento de este proyecto que tenía el gobierno de la ciudad, luego de unos primeros días, instantes de sorpresa por lo que habíamos tomado conocimiento, comenzó la reacción del vecindario, sumado a la opinión de técnicos, de profesionales especializados en el tema hidráulico, en el tema medioambiental, sumado a todas las cuestiones culturales de la tradición, como mencionaba anteriormente, de lo que es el barrio, sentimos que era una agresión gratuita, sin ningún tipo de beneficio para la barriada, y nos pareció que era una acción más marketinera, una acción más de show hacia la comunidad en general, poco seria por parte del gobierno de la ciudad, porque al poco tiempo de plantear esto, mencionaban que esto tenía que ver con el embellecimiento y la puesta en valor del barrio, el embellecimiento del parque, y un mejor, y sobre todo planteaban para que la gente se relacione mejor con el agua, con el antecedente, con el nefasto antecedente de lo que fueron inundaciones de años pasados, y fundamentalmente la del año 2013, que se llevó la vida de 6 vecinos del barrio de Saavedra. Sí. Entre los vecinos del barrio Mitre, que es un sector históricamente, digamos, postergado, uh-huh, con muchas necesidades insatisfechas, con muchos problemas, que fueron muchas veces excluidos. Se llevaron 6 vidas. Con esto, a pesar de todo esto, el gobierno de la ciudad planteaba que la gente de Saavedra tenía que relacionarse mejor con el agua y que ese zanjón iba a traer beneficios. Pero al poco tiempo nos enteramos que un proyecto que ellos tenían antes para llevar adelante en el Parque Sarmiento, construyendo un segundo cuenco, digo segundo porque hay un primero ya que está funcionando, que permite absorber una importante cantidad de metros cúbicos en caso de inundaciones. Ah, sería un reservorio. Exacto, un segundo cuenco. Ese segundo cuenco ellos calculaban que podría absorber 200.000 metros cúbicos de agua. Y cuando hablan y cuando planteaban este proyecto de este zanjón en el barrio Mitre, consideraban que esto iba a permitir la reabsorción de 50.000 metros cúbicos. O sea que postergaban uno de 200.000 metros cúbicos por uno de 50.000 metros cúbicos. Y bueno, ahí medio se les cayó el antifaz, se les cayó la máscara, porque en un momento más o menos coincidente, las autoridades del Parque Sarmiento, el gobierno de la ciudad, por supuesto, otorgaron un predio muy importante Parque Sarmiento para usufructo del Belgrano Athletic Club, club de rugby de Belgrano R, que más bien no se caracteriza por ser un sector que se preocupa mucho por la comunidad en general y en particular por la comunidad más desposeída. Le cedía a este Belgrano Athletic Club, o le cedió, porque eso se concretó, un terreno para la construcción de varias canchas de rugby para la práctica de sus distintas divisiones. Esto, que nosotros sepamos, nunca aclarado contraprestación que brindase el Belgrano Athletic Club. Entonces, bueno, eso sirvió para acentuar las consultas, reitero, de profesionales destacados, profesionales universitarios en las disciplinas que antes mencionaba, repito, hidráulica, medio ambiente. Y bueno, esto lo único que hizo fue acentuar la resistencia del barrio, la participación de la comunidad, y aclarando que este proyecto se iba a llevar a cabo a través de un crédito otorgado por el Banco Mundial, varios centenares de miles de dólares, ese préstamo, que por supuesto lo iba a pagar la ciudadanía de Buenos Aires, no solamente la ciudadanía de Saavedra, por supuesto, la ciudadanía de Buenos Aires iba a pagar ese empréstito que se iba a otorgar al gobierno de la ciudad. Ante esta situación y contando con todos los informes adecuados, como el gobierno de la ciudad no escuchaba los reclamos de los vecinos, a pesar de la audiencia pública, que fue manifiestamente superadora por parte de del vecindario a los argumentos absolutamente débiles, livianos del gobierno de la ciudad, como el gobierno de la ciudad no daba muestra de permítame el término, de recular, de dar marcha atrás, surgió la posibilidad de enviarle una notificación al Banco Mundial para que éste no sea cómplice de una acción que iba a ser perjudicial para el barrio. Y bueno, tuvimos la enorme satisfacción de ver que un grupo de vecinos, simplemente un grupo de vecinos, eso sí, convenientemente asesorados, llegasen al Banco Mundial a través de esa nota, y el Banco Mundial accedió a los argumentos y decidió no apoyar ese proyecto presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto creo que a todas luces es positivo y que sobre todo le sirve no solamente a la barriada de Saavedra para que el gobierno de la ciudad lleve adelante un proyecto absolutamente caprichoso, sospechoso, sino que también le sirve a la Ciudad de Buenos Aires toda para que participe, para que se nuclee cuando un gobierno de la naturaleza del que nos gobierna hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante proyectos que nada benefician al vecindario. Sí, no sé si más o menos le resumí mi opinión y mis informaciones. Totalmente, y lo importante que es, ¿no? Porque nosotros volviendo a lo que yo comentaba, que estuvimos con Cristina aquí, que está conmigo en el programa, el viernes, allí en la reunión que hicieron en la biblioteca. En la biblioteca, la importancia de, por lo menos lo que pudimos ver nosotros, donde participaron muchas vecinas y vecinos, donde incluso con distintas identidades políticas, todos aunados en un solo punto, ¿no? Independientemente de que posiblemente tengan distintas opiniones partidarias y demás, pero en este punto, ¿cómo se demostró que el núcleo más pequeño, que es el de la comunidad del barrio, cuando se ponen de acuerdo pueden conseguir cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Muy atinado lo que usted dice respecto a las distintas identidades político-partidarias. Pero también es una muestra de democracia, de poder escuchar, de poder escuchar de otro, en este momento en que algunos sectores creen que a través de la violencia se resuelven los problemas en nuestro país, y esto no es así, ¿no? Esto es tal cual lo dijo usted. Ahí participaron sectores que se autodefinen independientes, otros que son de distintos colores políticos. Uh-huh. Pudimos hablar todos, no como en otras épocas, inclusive yo lo mencioné el viernes, en que aquellos que teníamos una identidad política definida, más allá de que somos, en este caso, vecinos, muchas veces sentíamos que se nos estaba vedada la participación porque teníamos una identidad partidaria. En esta oportunidad primó la algo más que la tolerancia, toleró el respeto a la opinión del otro. Uh-huh. y primó por sobre todas las cosas el interés común. Ojalá, esto es un muy pequeño aporte que el barrio de Saavedra le hace a nuestra Argentina toda, muy sí. Humildemente, obviamente. No, pero por eso es muy importante que todo esto se difunda, los grandes medios esto no lo dicen, salieron en... No sé si fue usted o algún otro allí, no sé si fue el presidente de la biblioteca, Marchini, que comentó justamente una nota del diario La Nación al respecto de la marcha atrás, pero diciendo como que eso había impedido el progreso del barrio, ¿no? Sí, exactamente. Sí, cosa que los medios nuestros, los alternativos, los barriales, los populares, justamente le damos voz para que puedan decir justamente sí. Esto y no se desvirtúe. Acá nadie... Aprovecho la oportunidad para agradecerle mucho a ustedes, así como a un canal abierto de la Asociación de Trabajadores del Estado, que sí. La semana pasada nos hizo una nota. Uh-huh. A Jorge Marchini y a mí. Pero además hay que remarcar que el gobierno de la ciudad, así como esos medios que son, digamos, partidarios de ellos, que son mentira que son independientes, sí. Que mentira que son independientes, esos medios y ese gobierno de la ciudad, a nosotros en particular, representantes del gobierno de la ciudad en el barrio de Saavedra, nos calificaban de que poníamos palos en la rueda, de que impedíamos el progreso. Y el mejor ejemplo de que no es así, de que no fue así, es que el proyecto que ellos presentaron en su momento, en el año 2021, a través de un subsecretario, del área correspondiente, fue cuando plantearon llevar a cabo el segundo cuenco absorbente de agua en el Parque Sarmiento. Sí. En esa oportunidad el barrio le dijo que sí, aunque sea un proyecto del gobierno de la ciudad, que sea un proyecto propuesto por un funcionario del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Lo que pasa es que después dieron marcha atrás, y ese proyecto que iba a producir, a traer el beneficio de la reabsorción de 200.000 metros cúbicos, fue dado marcha atrás para beneficiar a un proyecto que iba a absorber a 50.000 metros cúbicos, cuatro veces menos. Augusto, Estamos hablando con Augusto Ipas, él es médico y vecino del barrio de Saavedra y uno de los luchadores por el no al Sanjón. Cristina Varela, mi compañera, lo quiere saludar y hacerle alguna pregunta. Con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Cristina, mucho gusto. Encantado. Tenemos algo en común. Yo soy trabajadora de la salud del Hospital Pirovano. Bueno, todo lo que sea Pirovano cuenta para mí con una gran simpatía, con un gran cariño. Fue, más allá de que después estuve fundamentalmente en otro hospital público como fue el Hospital General Belgrano, dependiente de la provincia, pero el Hospital Belgrano, el Hospital Pirovano, para mí fue fundamental, fue la etapa de mi formación como médico clínico en su momento. Fui residente ahí, jefe de residente, instructor. Bueno, tengo los mejores de los recuerdos. Más allá de que terminó mal la cosa porque me cesanteó la dictadura militar en 1976. Y ahí es cuando usted se va al Hospital Belgrano. A los meses, un poco clandestinamente, porque la ley que me aplicaron por la dictadura militar hacía que por 10 años yo no podía ingresar a ninguna institución pública. Pero bueno, tuve la suerte de que no sé qué pasó, no hubo un control adecuado, pero yo pude ingresar al Hospital Belgrano, hospital que está en el partido de San Martín, aunque depende de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces dependía de la nación. Sí. Luego pasó a la provincia. Y bueno, ahí pasé al Hospital Belgrano. Mi formación, esa etapa fue una etapa, además fue una etapa muy fuerte, ¿no? Una etapa muy fuerte en lo social, en lo político. Yo atravesé los últimos años de la dictadura de Lanusse, atravesé el gobierno de Cámpora, el breve periodo de Perón, y bueno, y luego unos meses de la dictadura militar. Fue una etapa muy fuerte. Sí. A pesar de todo, tengo el mejor de los recuerdos. ¿Y después no hubo forma de volver al Pirovano? Pasó que yo estaba ya en el Hospital Belgrano, estaba como jefe de una sala de clínica, y el gobierno del gobierno radical, por entonces, obviamente, época de 84, era Saguier el intendente, me ofreció volver, pero como médico suplente de guardia. Y bueno, yo creí que consideraba y lo sigo considerando que fue injusta mi partida, y ser médico suplente de guardia implicaba, entre otras cosas, que yo cobrase solamente cuando hubiese una ausencia en una guardia. Claro. Yo estaba casado, yo tenía a un hijo, había que parar la olla, como decimos en Buenos Aires, ¿no? Y no me pareció justo, porque además yo, semanas antes de que se me aplicase la ley de prescindibilidad, había ganado un concurso en la guardia del hospital. Ya hubiese pasado a ser médico titular de una guardia. Me querían hacer volver al hospital como médico suplente de guardia. No me pareció justo a todas luces y rechacé la... Claro. Rechacé la oferta. Increíble. Qué bárbaro. No, yo quería preguntarle porque, bueno, yo ingresé después, pero su apellido a mí me suena, o sea, de que lo hayan nombrado muchas veces en el hospital. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasó que no volvió el doctor Ipas? Sí, eso pasó. A grandes rasgos eso pasó. Luego yo seguí concurriendo, pero ya en otro carácter, al hospital. Yo fui... Años después, a partir de fin del 87, fui concejal en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Fui presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Yo recorría los hospitales, generalmente por las mañanas, y el Pirovano era uno de los hospitales que más recorría, por estar uno que era el de mi barrio y además porque había necesidades, estaba mucho ahí. Y otro de los motivos por los cuales escucho el apellido Ipas es porque yo tengo un hijo trabajando, un hijo del cual estoy muy orgulloso, que está ahora en la guardia del hospital, efectúa una guardia semanal, porque tiene otras actividades, y a lo mejor pudo haberle resultado familiar por eso el apellido, ¿no? Ah, bueno, qué bien que pudo retomar, aunque sea una parte de la familia, el ámbito del pirobano, qué bueno. Sí, inclusive conmigo también fue cesanteada una hermana que era administrativa, fue administrativa en anatomía patológica, fue administrativa en rayos, en medicina preventiva, y por tener una idea política, por tener algún grado de militancia, también fue eliminada, digamos. Que es un poco lo que hablábamos recién con su compañero, el tema de la intolerancia, ¿no? Totalmente. No sé, porque en aquella época uno, ¿por qué a uno lo han cesanteado? Y porque uno quería un hospital mejor. Uno pretendía un hospital de funcionamiento, pretendíamos un hospital que funcione de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y no como ha sido histórico, salvo muy esporádicos episodios, en momentos. El hospital funciona de 8 de la mañana a 11 y media aproximadamente. Luego sabemos que todo recae en el servicio de urgencia. Nosotros pretendíamos que los consultorios internos funcionasen hasta las 4, 5 de la tarde. Claro. Obviamente eso implicaba dedicación full time también. Implicaba, y bueno, pero en eso, uno que tuvo la oportunidad de andar por otros países del mundo, sabíamos que eso no era un delirio de uno. Eso en países desarrollados, así funciona la salud. No puede ser que una institución como un hospital, en el que se mueven tantos recursos de toda naturaleza, humanos y materiales, funcione de 8 de la mañana a 11 y media, 12 como mucho. Sí, sí, pero bueno. Salvo algunas excepciones. Bien. Repito. Augusto, le agradecemos esta charla muy linda, muy amena, tocando todo lo que, bueno, siempre hablamos aquí respecto a lo que es la ciudad de Buenos Aires, sus virtudes y sus defectos, sus problemas y sus soluciones. En otro momento vamos a encarar un poquito más, también más específicamente el tema de la salud que a nosotros acá en este programa nos interesa y mucho. Así que por ahora le agradecemos esta charla y en algún otro momento vamos a volver a hablar. Sí, le agradezco mucho. Una sola cosa, me parece muy atinado, muy acertado que se dediquen al tema de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, que está muy, muy abandonada. Y bueno, pero acá la que dirige el programa es una profesional de la salud de la Ciudad de Buenos Aires y lo sufre todos los días, y que es imposible no hacerlo. Me imagino, y a disposición de ustedes, y los felicito por el programa. Bueno, gracias, muchas gracias. Mucha suerte, a disposición. Encantado, encantado. Querer. Quiero llorar y Escuchando Los Enanitos Verdes, un tema, uno de sus tantos temas, Tu Cárcel en este caso, y pensándolo en función de esto que nos sorprendió, ¿no? Un hombre joven, digamos, no sabíamos, yo por lo menos no sabía que estaba con algunas cuestiones de salud, sobre todo renal, aparentemente, que fue lo que finalmente ocasionó su fallecimiento. Y estoy hablando de Marciano Cantero, el líder de Los Enanitos Verdes, que nos ha llevado por tantas canciones, por tantas canciones tan sentidas y tan recordadas y tan cercanas, ¿no? Tan cercanas. Por eso ahora yo elegí para empezar una que por ahí no era tan conocida, pero que tiene unas melodías en general, sus canciones muy, muy pegadizas. Y un poco viendo la historia de Marciano, quienes le interese, encontré una historia muy linda, una historia de amor con su primera novia, que se vuelve a encontrar después de 30 años y se casan. No hacía tanto que estaban otra vez juntos, la verdad. Una linda historia y muy lindos los recuerdos, por lo menos de los que yo escuché, de su hermano, de su hijo, y una gran despedida ya en la provincia de Mendoza. Así que bueno, hoy vamos a escuchar un poquito música de Los Enanitos Verdes. Hablar de Los Enanitos Verdes es hablar de Marciano Cantero, ¿sí? Así sí, que no sé, ¿te gustan a vos Los Enanitos Verdes, Luis? Sí, pero no los verdes, me gustan los de color normal. ¿Pero te gustan los enanitos entonces? Sí, a mí no me disgustan. Pero vos sabés que no es uno de los conjuntos que los tengo más registrados como algo que me llamaba la atención para escucharlo, ¿no? Eso. Uh-huh. Pero bueno. A mí siempre me resultaron músicas muy pegadizas y muy, muy, no sé, desde ese lugar. Y realmente sí me sorprendió porque no sabía ni que estaba enfermo ni nada. Era un hombre de 62 años, un hombre joven. Sí, joven, sí, sí. Pero bueno, ¿qué iba a ser? Así que lo estaremos recordando. Y lo que sí me encantó es esto del conjunto. Conjunto habla de tu edad. Hoy ya nadie dice el conjunto de tal música. Bueno, puede ser el conjunto de camisa y pantalón también. Ahí podría ser, ahí, ¿no? Podría ser. Bien. Pero bueno, ¿qué le decís, banda? Sí, me parece que sí. Pero lo que pasa es que me parece que Los Enanitos Verdes no es de la época que se le decía banda, me parece que era eran un conjunto. Que se le decía conjunto, bueno. Un conjunto de músicos. Entonces estoy hablando con propiedad de quién estoy hablando. Bien, si a Nacho le parece, hagamos un cortecito, así podemos poner nuevamente la pauta, esta pauta tan particular que tiene el gobierno de la ciudad y que nos toca pasar en este mes, en donde parece que está todo maravilloso. Desde algún lugar, ¿no? ¿En qué ciudad se estarán recibiendo? Bueno, ¿qué va a ser? Vamos a tener que pasarla, no nos queda otra, Nacho. Avanti. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Perdón, perdón, Nacho. Seguimos entonces en Oíd Mortales. No, y hablando de la pauta del gobierno de la ciudad que habla de la seguridad y todo esto, este fin de semana la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un hackeo que afectó todos sus sistemas internos. O sea, la página de la ciudad, de la legislatura de la ciudad, desapareció. El sistema informático dice sufrió un ataque, un ciberataque durante el fin de semana que afectó distintos sistemas internos. Las autoridades parlamentarias hicieron la denuncia judicial ante la unidad especializada en delitos y contravenciones informáticas de la Ciudad de Buenos Aires y crearon un comité de crisis que intentará acciones priorizadas para que se logre su normal funcionamiento lo más pronto posible. Dice que se tomaron todas las medidas para evaluar y controlar el daño. Dice que también se detectará la vulnerabilidad en nuestra infraestructura para poder mitigarla. Dice, abarca, por ejemplo, qué sistemas estén encriptados, qué servidores, qué usuarios y qué máquinas. Por otro lado, por supuesto, están enfocados en restaurar los sistemas involucrados en la labor parlamentaria y que por cuestiones de seguridad se les pidió a todos los empleados que por el momento no se utilicen las computadoras ni la red de Wi-Fi de la legislatura desde ningún dispositivo. Ahí en la nota de Infobae hay una foto donde está la pantalla de una notebook y en la foto se ve en la pantalla, bueno, todo lo que han puesto las siglas, los nombres, bueno, todo en inglés, que evidentemente es lo que ha sufrido el hackeo, ¿no? Dice que el 26 de octubre del 18, después de una sesión parlamentaria, se aprobará la implementación del voto electrónico por 49 votos a 9. El sitio también fue objeto de un ciberataque. Parece que a los muchachos que dirigen la legislatura, que son parte del gobierno porque son la mayoría, se les está escapando la tortuga en esto, ¿no? O sea que el tema de la seguridad parece que en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, aparte de lo que es seguro, que dice el spot, es que tienen un plan, sí, la verdad que sí. Un plan rataplan. Sí, un plan. Bien, dejémoslo así. Plan, plan. Bueno, lo que Cristina, me gustaría saber es... dale, ¿qué? ¿Qué pasa con con el plan, pero de salud? ¿Qué pasa con las políticas de salud en la ciudad? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que no pasa nada, ese es el problema. No pasa nada porque en el intento de, bueno, para reabrir la paritaria hubo que ir despacito porque no, sí, que no, que sí, que no, que sí. Bueno, la reabren y ofrecen, escúchate bien, el 5% para septiembre y el 3% para octubre. Ya venimos por debajo del índice inflacionario, más de 10%. Uh-huh. Y nos ofrecen el 8% en septiembre y octubre. Entonces yo digo, también tienen un plan. ¿El plan cuál es? Que la gente se vaya de la salud pública y la única opción que tiene es irse a la salud privada. Sí. ¿Cuál es el plan entonces? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Y el plan? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Porque no solamente, como siempre digo, no es una cuestión solamente de un número en una paritaria, es una cuestión de reconocimiento. No tenemos ni el 82 móvil, nos descuentan ganancias a los que tienen la posibilidad. A ver, ¿cuál es el reconocimiento? No tenemos estructuras como corresponde. Hay falta de personal, hay falta de recursos humanos, hay falta de recursos físicos. ¿A dónde vamos? O sea, ¿cuál es la idea? Mira, yo creo que la política de ellos, ojo, también a nivel nacional en otras áreas pasa exactamente lo mismo, es que ellos pueden seguir bancando esto y estas situaciones de de salarios de miseria y de condiciones de trabajo pésimas, porque no hay una resistencia firme. Lo hablábamos en el bloque anterior con el doctor Augusto Ipas. Lo que hicieron los vecinos y vecinas del barrio de Saavedra fue un ejemplo de que, independientemente de que cada uno en su lugar de laburo personalmente puede tener una identificación partidaria, política, una idea, prima la unidad en la acción, en los hechos para contrarrestar algo. Bueno, si en la salud de la Ciudad de Buenos Aires, que son, los empleados de la Ciudad de Buenos Aires en total son algo de 300.000, ¿no? Entre administrativo, ordenanza, salud, educación. Bueno, si no hay una unidad en eso, va a ser muy difícil. Entonces, Rodríguez Larreta va navegando en aguas calmas, por más de que en algún momento haya algún sacudón, algún remesón, algún amague, alguna protesta, pero si no hay algo contundente, esto sigue así porque están preparados para eso. Y mientras tanto, el plan de ellos sigue adelante. Así que pasa por el lado de las trabajadoras y los trabajadores, en este caso de la salud, también de la educación. En la Ciudad de Buenos Aires no salió absolutamente en ningún lado, muy poquito, donde en el medio del ciclo lectivo de este año, escuelas que eran de jornada simple pasaron a ser jornada completa. Le desbarajustaron la vida a los docentes, a los alumnos, a los padres y a las madres que tenían ya organizada su vida, donde llevan a los chicos a la mañana o a la tarde. Ahora, bueno, ¿y lo escucharon en algún lado que esto hiciera alguna movida? Nada. Bueno, ¿alguno escuchó el reclamo de las trabajadoras y trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires? No se habla en ningún lado. Rodríguez Larreta a nosotros nos da esta pauta, pero la pauta que le da a los medios oficiales o a los medios amigos es la transformación no para y está todo bien. Uh-huh. Está todo bien para acallar todos estos temas. Así que bueno. Sí, lamentablemente, digamos, mañana, entre las 11 y las 14, solamente Federación. La Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, No estoy hablando de SUTECBA, ni estoy hablando de la Asociación de Médicos Municipales, solo sí. Federación, convoca a un cese de actividades de 11 a 14 con asambleas en los lugares de trabajo, justamente para plantear esto. ¿Cómo seguimos? Claro. Porque, por un lado, entendemos que no está bueno dejar de atender, porque ¿a quién perjudicamos? Al que sacó el turno del 147, que hace 5 o 6 meses que está luchando con el 147, que consiguió un turno, que lo consigue y que viene y que le cuesta a veces muchísimo, porque nosotros estamos luchando por un salario mejor, por condiciones de trabajo, por la salud de todos aquellos y todas aquellas que vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Y también entendemos que aquellos que vienen a atenderse muchas veces están en peores situaciones que nosotros mismos que estamos trabajando. También lo entendemos, pero ¿cuál es el modo de luchar efectivo para que se visibilice? Porque ya el paro, a mí me parece que no cumple su función. Cortar una calle, te cortan cada 2x3, no sabes, de acá, de allá, te pasan los cortes como quien pasa el clima. Bueno, vas a tener tantos grados, y qué sé yo, vas a tener corte acá, corte allá, pero ninguno te dice por qué son los bueno, cortes. Bueno, pero eso sería una manera. Pero quizá en algún punto es lo que puede llegar a visibilizar el problema, cuando algo, lamentablemente, aunque moleste a un tercero, pero es la única manera que algún medio se va a acercar para preguntar qué pasa. Si es masivo, ¿no? No hay otra. Lamentablemente es así. Porque si no, no escuchan. De declamaciones en papel, ya a esta altura. No, una solicitada, esas cosas que se hacían antes. ¿Quién abre un diario? Nadie. A través de las redes, hacer cuestiones a través de las redes. Sí, sí. Pero tampoco, porque ese tipo de actividades de militancia gremial tampoco puede ser por las redes, porque lo podés hacer como convocatoria nada más, pero después hay que llevarlo a los hechos. Y los hechos se llevan en la calle, es inevitable, no hay otra, no hay otra. Hasta ahora, entre la lucha entre los trabajadores y los patrones, no se inventó otro método que no sea el de la calle, de la lucha en la calle. No hay otro. Si alguno lo tiene, ¿viste? Porque los periodistas a veces dicen, y pero ustedes van a afectar a este, van a afectar al otro, afecta, y no tienen otro método. No, cuando a vos te entrevista un periodista que te dice eso, le tenés que decir, vos tenés alguna solución, tenés algún otro método, ¿cuál es? Dámelo, porque vos también sos laburante, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando le entrevistan a alguien que le dicen eso, el entrevistado tendría que preguntarle, bueno, ¿y cuál, para vos cuál sería el método? Ya que vos decís que este no es. Dame uno, por ahí hay uno bueno que para vos te parece bueno y lo podemos implementar. Porque si no es un saludo a la bandera. Y es una excusa indirecta para tirarte en contra de una de un reclamo justo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bien, mañana entonces tenemos cese de actividades en todos los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en sus centros de salud. De 11 a 14 con asambleas. Y si vos sos usuario, sos vecino y te querés acercar, acércate, porque sos parte de esto. No, no es un problema solamente de los que trabajamos en la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Es un problema de todos y todas los que necesitan de la salud. Y hoy vos podés tener un OSDE, un Swiss Medical, pero te pasa algo en la calle y el que te va a levantar es la salud pública. No es ni OSDE, ni Swiss Medical, ni lo que tengas. Es la salud pública la que va a estar presente cuando vos lo necesites. Sí. En el momento en que vos no lo elijas, en el momento en que te toca. Uh-huh. ¿Sí? Bien, nos tenemos que ir, Luis, ya se nos pasó el programa, nos vamos a ir con otro tema de los enanitos verdes, nos vamos. Recordándolo a Marciano Cantero, y nos veremos entonces el próximo lunes, ¿te parece? Los saludamos a Julio Pardo en la M690, gracias a Nacho, como siempre, ahí en la retaguardia. Y igual que ayer, con ese tema nos vamos con ese tema, igual que ayer, Luisito, vamos a ver, vamos. Que esperemos que no sea igual que ayer, que sea un poco mejor. Chau.